Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día acá en LU3 AM 1080. Nos queda un ratito todavía de programa. Siempre hablamos de cuestiones vinculadas con la espiritualidad, que se entiende obviamente de distintas formas. Una de esas formas es la religiosidad. Entonces, les quiero preguntar a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, ¿qué piensan que es, en todo caso, una religión? ¿Qué es eso? Para mí, o sea, yo que vengo de ascendencia judía, para mí una religión es la forma de actuar una persona. Porque si vos realmente, no es necesario tener que estar todos los días metido dentro de una iglesia y estar todo el día leyendo la palabra de Dios. Capaz que vos te vestís bien, sos muy religioso y por fuera, por dentro, sos una mala persona. Sos soberbio, tenés maldad, tenés egoísmo, haces cosas malas. Para mí la religión es lo que practica uno de hacer cosas buenas en la vida. Todo lo mejor, eso para mí es la religión. Ahí tenemos una opinión, Rubén Polaco. ¿Quién más? ¿Quién me dicen que es una religión? A ver, Marce, ¿qué pensás que es una religión? Y es creer en Dios. Hay un Dios todopoderoso que creó la tierra, el cielo. Lo dice la Biblia. ¿Puede haber alguna religión? No sé, eso se los pregunto a ustedes porque no lo sé. ¿Que no crea en Dios? Yo, por ejemplo, fundé mi propia religión, no creer en Dios. Yo creí en mucho. Creí en la religión evangelista, de chiquita yo concurría a los ritos de la religión evangelista. Dicen que los evangelistas tienen más tendencia a creer en el diablo que en Dios, aunque Dios también está. Y luego fui católica, apostólica romana, concurrí mucho a la iglesia católica, apostólica romana. Ayudé en las ofrendas, ayudé a vestir a la iglesia, ayudé a decorar a la iglesia. Estuve mucho tiempo dedicada al rol de dedicarme a la iglesia con otro grupo de chicos. Fui catequista, estudié matriculadora. Hice un popurrí de cosas con esa escuela. Pero después un día me desengañé, el obispo me excomulgó a mí y un grupo de personas, y a mi nena también, y decidí no volver más. Esto fue cuando empezó esto en el 96, 95. Decidí no volver más a la iglesia católica ni a ninguna iglesia. Ahora voy a la que yo quiero. Voy a la católica, igual ya estoy excomulgada. Voy a la católica y de vez en cuando por un excomulgado puedo ir. Rezo un poco, tomo la hostia también, me hace muy ahora, bien. Es extraño, y te lo pregunto porque muchas veces también decís que no sos creyente, pero de todas maneras participás de algunos rituales, sí. Vas a la iglesia. ¿Cómo, no tengo cómo? Problema, no tengo ningún problema de participar en los rituales de cualquier iglesia. He ido a la iglesia judía también a participar de los rituales judíos y me hacen la genuflexión judía y todo demás, no tengo ningún problema. Voy a cualquier tipo de iglesia y no tengo ningún problema. Se supondría que el estar excomulgada y tomar la hostia te puede hacer mal, te puede hacer mucho daño y espiritualmente también te puede destruir. Pero a mí no me hace daño, a mi nena tampoco. ¿Qué decías, Rubén, del ateísmo? Y no me acuerdo ahora. Pero... Recapitulamos, porque yo pregunté si puede haber alguna religión. Sí. Donde no sea, digamos, el centro de la creencia en Dios, si vos decías el ateísmo, lo decías al pasar por ahí. Y el ateísmo es contrario a Dios. Está rechazando a Dios, pero por ignorancia hacer eso. Rechazar a Dios. No creo que lo haga porque sepan bien lo que están diciendo o haciendo. Ahora, volviendo a la pregunta del principio, si yo te pregunto a vos, que profesás, digamos, una fe, que vivís con mucha intensidad, ¿qué es la religión? ¿Vos qué me decís? La religión es la variedad, una de las variedades que hay de estar con Dios. Porque toda la religión, lo único que es un título, eso es un título nada más. Lo importante es ir a la iglesia y hacer actividades. Dentro de las actividades hay trabajos. Como ir a Cáritas, por ejemplo. A mí me toca ir a Cáritas a veces los miércoles. Y o también y escuchar la palabra de Dios todos los días. Los días que más pueda. ¿Vos qué agregas, Paula? Que hay religión además, sí. Por ejemplo, hay unas religiones que adoran a la muerte, sí. Que es a la muerte, uh-huh. Y practica la religión de lo que predice la muerte, sí. Y eso es una de las religiones. Hay muchas religiones, pero todos llamamos, como él decía, del ateísmo, que es contra de Dios. ¿Sabes lo que pasa? Aquel que no pasa nada en la vida puede creer en Dios. Pero aquella persona como yo, que la vida me ha costado mucho sacrificio, y perder un hijo un año y 8 meses y perder mi nieto de muerte súbita, te puedo asegurar que está ya con creer en Dios. Aquel que no pasa nada, para Dios tiene agarrado de las patas. Sí o no, a ver, hay gente que pasa por situaciones traumáticas y por ahí esa fe todavía se le fortalece, qué sé yo. Depende de cada quien y de cómo vive su experiencia. Claro, no, cualquier persona, por ejemplo, nosotros tenemos a Violeta acá, que era chica, porque se mató el hijo con 22 años, y está caída en un pozo de presión. Yo salí porque, gracias a Dios, por otro lado, lo que Dios me sacó, me dice, no hay nietos, tengo 14 añitos con los que van a nacer este año. Entonces yo me recurro a mis nietos, juego con mis nietos. Es una cosa que a mí se me fue superando. El dolor no lo olvidas más, porque el dolor no lo olvidas más, al hijo no lo olvidas más. Pero por lo menos me cubre ahora la diferencia de estar con mis nietos, que eso me da la alegría de mi vida. Pero que por ahí te podés llegar a dudar de la presencia de Dios por golpe, porque yo, mi hermano, nunca pasó nada. Él siempre estuvo guardado en una cajita de cristal. Y ahí pasaron todas las pruebas y el tipo más malo de la vida. Entonces a veces te preguntás, ¿existe Dios? Con todas las cosas que estamos, violaciones de la bebé de Araya la pasada, el bebé de 8 veces que la madre lo mató trompada, otra viva también violada, asesinada. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Después dice que el padre... ¿Qué iba a decir, Claudia? Que matan, roban, de todo, y después nos tratan a nosotros que somos locos. Y los locos están afuera. Eso. Y más allá de que crean en Dios, si existe o no existe, me parece que la religión es más allá de la gente, porque en cada uno nos metemos y nosotros creamos la religión, porque hay religiones, hay de todas maldades, hay de todo para hacer, y de todo, y no es Dios si existe o no existe, porque de ahí los ayuda, no los ayuda, pero más votamos por la gente. La religión es la gente, cada uno que los cruzamos, cada uno que los dice, cada uno que vemos, cómo nos movemos, lo que hacemos. Creo que eso tiene respuesta y debe seguir. Es muy interesante esto que decís, porque, a ver, entonces, en esta noción no es que las cosas que pasan no dejan de pasar. Y tampoco va a ser para Dios el castigo y que le digan a Dios y hablen tanto de Dios, porque nosotros somos los que estamos vivos. Y si él, Dios existe, existe, más vale, no sé, yo no lo vi, pero... Yo calculo que Dios lo debe estar mirando y debe estar opinando también. Porque llevamos un pensamiento que realmente la gente es lo que más vale. Porque si es una religión, todos tenemos religión. Todos tenemos pensamiento, todos pensamos algo, todos queremos hacer algo. Es un poco lo que decía Paul al principio, y que también es a ver, extrapolable a un montón de cosas. La religión, un partido político, un club de barrio, una sociedad de fomento, una ONG, somos todos los mismos, ¿no? Sí. Perdón, nosotros nos enfermamos de la cabeza. Distintos pensamientos, a lo mejor. Claro, por eso recurrimos a un psicólogo, un psiquiatra. Bueno, sí. Bueno, cosas de la vida. Pasa. Claro. Richard. Bueno, yo perdí acá en el pueblo hace poco un hermano ante la fiesta, pero un hermano y, no sé, lo tengo que ver un cajón cerrado, lo agarró el tren. Y yo pienso que en Dios lo ve a nosotros, pero a nosotros no lo vemos ahí. Bueno, se fue con Dios, ¿qué hace? Se fue. No. Yo lo quiero llevar. Él había dejado de tomar, había dejado de fumar porro. Iba a la iglesia, andaba con el otro hermano que tengo allá, con Juan, allá de la Coca-Cola. Y mi hermano en estos días me dice, la cocina de allá, me dice, Sandra, lo mismo veo bajo a tu hermano. Y la chica, lo ven. Sí, digo, ¿sabes qué pasa? Que iban para todos lados como hermano. Iban de aluminio, pasaban, iban los dos. Iban para buscar un trabajo, allá iban los dos. Él andaba en porro, ya había dejado de tomar todo. Y venían para venían a la casa de para acá, venían para el barrio, venían para Villarrosa, venían. Y dice, vas al tren. Y él se quedó cruzado. Entonces como los trenes tienen grasa, se ha respaldado, se dio. Dijo, mi cuñada le dijo, Sergio, ¿compraste un par de zapatillas? Le dijo mi cuñada. Se cuenta que se estaba despidiendo y festejó mi cumpleaños, todo, lo he hecho hace mucho. Dice, ¿llevaste? ¿Cómo es? Dice, no, no quiero, dice. Mira que después se lo lleva todo tu hermano, me dice. Y ahora le lleva ya a mi hermano que está acá, que tiene el tío acá, el Juan. Ahora, a todo esto, y te pregunto así brevemente, digamos, con esta experiencia que te pasó de perder a tu hermano y un poco por lo que comentaba el Pola recién, ¿vos crees más, crees menos, crees igual? No, yo creo en Dios, porque yo sí sé, hoy estamos, mañana no estamos. Silvia. Hola. Yo quería contarles, soy Silvia Guayo, quería contar sobre el problema de mi hermano. Mi hermano falleció hace 6 meses y está enterrado. Le agarró cáncer fulminante de los pulmones. Una herencia que agarramos de mi abuela, que cuando ella falleció yo tenía 11 años. Ella tenía esquizofrenia y diabetes, eso la agarré yo. Y mi hermano agarró la peor parte, cáncer de pulmón. Estuvimos luchándolo en el hospital, en la casa. Alcanzó a cumplir los 40 años y después agarró una trombosis. Estuvo una semana en la guardia y falleció. Él no fumaba, él era albañil, tenía sus hijos en Mendoza. Es Juan Manuel, el más grande, y el otro que lo crió de la panza, porque no es de él, pero Luca es mi sobrino también, y ella se fue con otro tipo y vive en Mendoza. Y bueno, el hijo no se cansó de despedir, pero en el verano había venido, porque se quedó 2 años, pero como no estudiaba, lo mandó con su mamá porque no estudiaba, por los primos y todo. Bueno, y bueno, cumplió sus 40 y después se nos fue, en unos meses se nos fue. Le hicieron una biopsia y ahí se le desparramó el otro pulmón. Después le agarró la trombosis en la pierna, se le hinchaban las manos, yo le hacía masaje, le iba a limpiar la casa, le limpiaba la otra casa porque él estaba en la casa de mi hermano porque tenía gas natural, le había prestado el departamentito para él, porque justo fue en invierno. Y bueno, la agarró así de golpe y empezó a agitarse. Caminaba, ya se agitaba a caminar, todo, y él se había hecho hace 4 años atrás, 5 casi, se había hecho un estudio de, te había agarrado pulmonía, y después se había roto el aparato y nunca más fue a hacer ningún control, pero ya venía hace rato, y nosotros no sabíamos, y en el verano íbamos planeado que vengan los hijos, todo bueno, y falleció, ahora 6 meses que está bajo tierra. Bueno, pero yo creo en Dios igual, porque yo sigo dando fuerza a mi familia, voy a tratar de ir a la iglesia porque ahora tengo a mi hijo enfermo, el más chico, le agarró un brote, no sabemos si es aparte de adolescencia o si le agarró un brote de esquizofrenia, está tomando medicación psiquiátrica ahora, estamos con el PENA, que el PENA se hizo cargo porque el municipal, fui al municipal y me mandaron el PENA, tuve que hablar con la directora y le están dando medicación, rompió todo. Se rompió las manos, él también se puso muy mal cuando falleció mi hermano, bajones así, más que se cayó, casi se quiebra la clavícula. La pregunta es, en este momento, ¿vos cómo estás? Yo estoy muy nerviosa, yo bajé de peso, yo voy y vengo, pero ahora estoy bien porque mi hijo está mejor, va a la escuela, yo le hablo mucho para que él pase todas estas etapas que estamos pasando mal en mi casa. Silvia, estamos cerrando el programa y veo que trajiste algo. Sí, traje algo para leer. Dale. Sí, bueno. Vine hace un tiempo, solo duraba un mes y me iba. En mi última internación, hace 8 años más o menos, empecé a venir seguido. Me acostumbré a los talleres y me encariñé con mis compañeros. Ahora pasaron los años y me siento contenida por los psicólogos y me siento orgullosa por todo lo que aprendí día a día. Gracias a todos mis compañeros y psicólogos y tacheristas. Un aplauso para eso. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa de los pide día en LO3 AM1080. Volvemos el miércoles que viene, como siempre, a las 7 de la tarde. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria.